Blues sentimiento, blues energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Y con las leyendas blues rock del Ecuador. Llamando al blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Woodstock Blues. Amigos, una buena tarde. Rosa Avilés les saluda desde cabina principal de la radio Casa de la Cultura, como siempre, motivados y contentos de poder compartir con todos ustedes los pormenores de lo que va a ser pues nuestro exitoso y maravilloso Festival Internacional Quito Blues, que estamos ya a las puertas. Falta tan poquito. Del 12 al 17 de agosto vamos a estar celebrando, ¿sí?, este festival, siendo Quito el epicentro de la capital del blues en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas, amigos oyentes. Y yo feliz de poder conducir el día de hoy este pues maravilloso programa, ya que nuestros compañeros no han podido asistir. Pero bueno, les mando un gran saludo al Davicho, a la Pauli, a Saint, que están con su tremendo trabajo pues realizando para poder que el colectivo Blues pueda configurar este gran festival y que lo vamos a poder compartir con todos ustedes. Bueno, quisiera darles la bienvenida hoy 21 de junio del 2019, pues ya tenemos los pormenores de lo que va a ser este gran festival y les iremos contando de a poco. La verdad es que para nosotros es un agrado enorme poder compartirles todas estas situaciones que vamos trabajando duro día a día para que ustedes puedan tener lo mejor del blues acá en Quito. Bueno, tenemos bandas invitadas que van a realizar sus presentaciones, tenemos talleres, tenemos clínicas, tenemos un congreso que vamos a realizarlo en el Teatro Prometeo y en el cual vamos a tener workshops, vamos a tener buenas presentaciones de los artistas que conforman parte de estas bandas y vamos a tener grandes sorpresas para todos ustedes. Toda la programación del Quito Blues va a ser pues gratuita, así que es el momento de aprovechar. Si tú tienes un talento, si tú tienes algo que realmente quieres sacarlo al mundo y por medio de la música, es el momento. Vamos en ese congreso a dar varias ponencias, tanto de temas en el ámbito musical, ¿sí? Va a haber un taller de canto gospel, va a haber un taller de vientos, de guitarra, de bajo eléctrico, como también a mi cargo estará el hablarles sobre marketing digital para músicos. Es muy importante este tema y bueno, les voy a ir contando de a poco de qué se trata para que ustedes también consideren el podernos acompañar en este congreso que va a ser el éxito. Bueno, ahorita quiero enviarles un saludo muy especial a nuestros productores, Carlos Patricio Recalde, que en este momento pues está trasladándose a España, ya después de haber realizado una gira por Europa, haciendo promoción de nuestro festival. Le mando un gran saludo y bendiciones, esperamos que arribe con todo muy bien. Y a la señora Margarita Altuna, su esposa, su dignísima esposa, que también forma parte de la producción de este programa. Y bueno, ella está en Tampa, Florida, y para nosotros siempre es un gusto formar parte de este gran equipo en el cual podemos compartir tantas experiencias maravillosas como es el colectivo Quito Blues y la conformación de este gran festival que va a ser realmente lo máximo. Y bueno, ahora voy a dar paso, vamos a empezar con música. Nuestro querido Francis en cabina, le vamos a pedir que nos coloque Big Walter Blues Harp Shuffle para todos ustedes, amigos, que la disfruten. No. Bien, mis queridos amigos, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, siempre pues nosotros poniendo en relieve lo que es el blues en nuestra vida. Es un ritmo que realmente nos trae, nos evoca momentos grandiosos de nuestra vida y claro que sí, nos recuerda pues nuestras raíces. Y bueno, en el momento pues les quiero comentar que tenemos varias gestiones que estamos realizando para poder en el Quito Blues que sea lo mejor para ustedes. En este momento, pues ya tenemos la localidad que va a ser exclusiva del Quito Blues acá en el Parque del Arbolito. Vamos a tener un espacio en el cual pues podemos compartir con todos los músicos que vienen de varios países, ¿sí? Vamos a poderles ver ya más cómodamente y como... Pues claro, vamos a estar en el tema de que estamos en el mes de las artes, en el mes también del verano. No vamos a tener inconveniente, espero eso sí, con el clima. Y bueno, nuestros queridos músicos visitantes van a tener la posibilidad de estar compartiendo con ustedes, nuestro querido público, y contándoles cada uno de los pormenores que han realizado para poder estar acá, ¿sí? Ellos están haciendo gestiones en sus países para poder... trasladarse y darnos lo mejor de su talento, de su arte. Además de que, por ejemplo, en el caso de Magnolia Blues, ellos vienen con niños, vienen con pequeñitos que van a representar la banda infanto-juvenil de blues. Una inspiración para nuestros jóvenes también de que sí se puede realizar muchas cosas desde pequeños, porque cuando uno ama lo que hace, pues lo hace desde pequeño y así forja la carrera de su vida. Así que bueno, vamos a tener grandes invitados y también nos han confirmado que viene Agua Turbia, esa gran banda de los años 60, que bueno, fue controversial, fue increíble y bueno, ahora nos va a acompañar también el Quito Blues. Tenemos programaciones que realmente van a ser de este un evento increíble. Y bueno, antes de este evento también vamos a tener el Retro Stock Blues, que vamos a realizarlo el 3 de agosto en las afueras del Ministerio de Cultura, en la Reina Victoria y Juan León Mera, en el cual pues también se va a hacer un homenaje a la música retro, pero no solamente del tema de blues, sino también van a ingresar otros ritmos y vamos a hacerle pues el honor a varios ritmos y a varios intérpretes increíbles de ritmos que son para nosotros pues magia, que son para nosotros cultura, como en el caso de la salsa, ¿sí? Vamos a estar compartiendo temas de la Fania, de Héctor Lavoe, de Willy Colón, los grandes de la salsa. También vamos a tener un espacio para el reggae, así que a los amantes del reggae pues les invitamos a que puedan unirse a nosotros en este festival que va a realizarse el 3 de agosto a las 11 de la mañana. Y también pues se va a obviamente a tocar el tema del blues, porque nosotros acá respiramos, amamos el blues. Así que bueno, vamos a tener ese evento. Y el 7 de agosto, estimados amigos, vamos a estarnos trasladando hacia la ciudad de Tulcán. Y en el Círculo de la Cultura de Tulcán también va a haber el evento del blues. Así que, queridos amigos, queridos compañeros de escuchas, radio escuchas de El Carchi, la provincia... primera provincia desde nuestro norte, estén atentos porque vamos a realizar este evento el 7 de agosto allá por Tulcán. Va a ser para nosotros un gusto inmenso poder compartir con todos ustedes el talento de estas grandes personalidades que vienen representando de Argentina, de Chile. Vamos a tener presencia de Costa Rica, Uruguay, Brasil, México, España, países hermanos, Colombia y Venezuela, que van a unirse y cantar en las voces para poder inspirarnos a nosotros y evocar este blues que ha acompañado a generación tras generación y ha hecho de nosotros una cultura viva, una cultura libre, una cultura que inspira. Así que, estimados amigos, ya lo saben, nuestra programación en el mes de las artes viene, aparte de todos los eventos que realiza pues la municipalidad y nuestras autoridades, por ser justamente este mes de las artes, el colectivo Quito Blues se está gestionando para realizar estos tres mega eventos en los cuales ustedes podrán asistir gratuitamente pero eso sí tienen que ir tempranito para que puedan tener un lugar excelente y puedan disfrutar de toda la programación. Claro que sí, vamos a contar con mucha música, mucho arte, y en el caso pues del Quito Blues, hasta un congreso. Sí, un congreso en el cual ustedes van a aprender cosas increíbles. Y ahora pues yo les voy a comentar un poquito de lo que va a ser la ponencia que voy a presentar como técnica experta en marketing digital. Bueno, muchos de nosotros somos músicos de profesión y sabemos que para abrirnos las puertas al mundo es muy difícil hacerlo, o ha sido hasta ahora muy difícil hacerlo sin el apoyo y la colaboración de grandes profesionales en este ámbito. Y también de inversiones que son fuertes, en el caso, por ejemplo, de cuando grabamos un disco, cuando realizamos pues el tema de hacer los vídeos y hacer varias situaciones que nos llevan a poder presentar nuestro trabajo discográfico a las grandes productoras y en sí al público en general. Pero resulta que ahora se trabaja de una manera muy distinta, ya las cosas han cambiado y estamos dándole la bienvenida a la nueva industria musical, en la cual nosotros, con conocimiento, con bases digitales, con plataformas de apoyo para los músicos, podemos sacar nuestros temas y podemos presentarlos sin necesidad de hacer una gran inversión. Entonces yo estaré comentándoles justamente esto en el congreso que lo vamos a realizar en el Teatro Prometeo, así que no se lo pueden perder las personas que quieran aprovechar que hay estas grandes oportunidades digitales para los músicos, para dar a conocer su talento al mundo sin necesidad de hacer grandes inversiones. Eso sí, todo conlleva un esfuerzo, y tu esfuerzo será la disciplina, la perseverancia y la preparación que tú debas hacer, porque esa es una cuota de sacrificio necesaria para cumplir nuestros sueños. Ahora, bueno, vamos a pasar a dar la bienvenida a nuestra hermosa Pauli, que nos ha venido a acompañar esta tarde y que nos siga contando lo que es el Quito Blues, porque yo estoy muy, muy emocionada, la verdad, de contar con gente tan maravillosa en este equipo. Bienvenida, mi querida Pauli. Pero muy buenas tardes a todos y a toda nuestra querida audiencia del Woodstock Blues. No se olviden que nosotros somos la voz oficial del Quito Blues y estamos aquí para informarles acerca de todo de este gran festival y sobre todo darles estos pequeños detallitos de lo que se viene, porque estamos a las puertas casi del Quito Blues y pues bueno, con ustedes lo vamos a vivir paso a paso, momento a momento, porque es algo imperdible aquí en nuestra capital. Así que del 12 al 17 de agosto el blues se toma Quito y claro que sí, estaremos acompañados de la mejor música nacional e internacional. Y bueno, todo esto gracias a nuestro productor Carlos Patricio Recalde y Margarita Altuna, que en este momento nos están escuchando de todas partes, ¿no? De Tampa, Florida, y el Pato que está ahí en su gira por Europa aún. Y pues bueno, ¿no? Estamos muy, muy contentos de poder realizar la 12ª edición de este festival, el Quito Blues, en este año 2019. Pero sin antes, mis queridos amigos, comentarles, contarles que también venimos cargados de buena música para que nos escuchen y aparte también disfruten muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si vamos a escuchar algo de música aquí en el Woodstock? Algo de los Blues Brothers. Bien, mis amigos, gracias por estar en nuestra compañía. Quito se complace pues en recibir en este momento y ser el epicentro de la capital del blues y Woodstock Blues, la voz oficial de este gran festival. En este momento quiero dar la bienvenida a mi compañero Sainz, que nos va a contar cuáles son las dos bandas que están ya confirmadas para participar en este magno festival. Bienvenido. Claro que sí, estimados oyentes y toda la gente que se encuentra siguiéndonos aquí en el programa del Woodstock Blues. Claro, les quiero presentar a una de las bandas que ya están confirmadas para esta temporada del Quito Blues 2019, del 12 al 17 de agosto. Y es nada más y nada menos que la banda Saint Pete Blues Band. Ellos vienen desde la Florida, ¿sí? Desde Estados Unidos. Justo nos acaba de confirmar ya en la página oficial del Woodstock Blues y del Quito Blues también, Patricio Recalde, que esa es una de las bandas que ya están confirmadas y ya están confirmadas muchas más y que les hemos estado dando el reporte diario y constante de lo que está pasando, ¿no? Otra de las bandas que también ya están confirmadas y nos acaban de confirmar ayer es la banda Los Blues Bunks Experience. Ellos son una banda de Quito, ¿no? Bunks. Ah, los Bunks. Ajá, ellos estuvieron aquí con nosotros. En el Quito Blues van a tener este Blues Bunk Experience, que va a estar lleno de los Bunks, de su música completamente de autor y sobre todo bluesera, 100% bluesera. Así que los chicos están súper emocionados también con lo que se nos viene y nosotros listos para poder escuchar a estas bandas que están surgiendo en la escena ecuatoriana, quiteña, y que las vamos a poder escuchar en los escenarios de Retrostock y Goodstock. Correcto, entonces tenemos esta super banda de Quito, entonces, ¿no? La Blues Bunks Experience. Así que esas son unas de las dos bandas confirmadas que les estamos dando el reporte hoy día viernes 21, ¿no? De 21 de junio, mi estimado. Ya quisiéramos que fuera agosto porque estamos tan emocionados. Estamos a las puertas. No podemos esperar de conocer a gente tan talentosa que va a estar en nuestro festival y poder interactuar con ellos y que nos cuenten su experiencia, que nos contagien de ese talento, que nos contagien de su energía y de todo lo que han realizado para poder llegar acá a la capital del epicentro del blues, mi estimado Sainz. Y también queremos comentarles algo muy interesante que pues está puesto en nuestra página, en nuestra fanpage de Woodstock Blues, sobre la ruta del blues. Bueno, es algo que va a realizarse en septiembre de este año y que cuenta pues con la presencia de varias bandas. Es un tour internacional en el cual J.C. Smith de Estados Unidos, Hermanos Leyera de Uruguay, David Tanganelli de Brasil, Adriano Greenberg de Brasil también, Los Pepas de Argentina, Tito Aguilabán de Argentina, Gustavo Haas de Paraguay y Big Charlie de Paraguay van a estar pues siendo los protagonistas de este tour internacional al cual nosotros ya somos invitados. Nuestro querido Carlos Patricio Recalde agradece esta invitación porque este circuito blusero latinoamericano sigue nutriéndose del arte, blues, hermandad latinoamericana, con grandes músicos y artistas que han estado también en el Quito Blues y que ahora pues van a realizar esta ruta del blues en septiembre del 2019. Así que enseguida de lo que va a ser nuestro festival, vamos a tener esta oportunidad de poder disfrutar de este maravilloso evento, este gran evento que van a realizar grandes del blues. Exactamente, y muchos de los cuales nosotros conocemos, hemos escuchado en las tarimas del Quito Blues e incluso desde la cabina del Woodstock Blues, tal como Big Charlie de Paraguay, que es una banda increíble que se presentó el año pasado, David Tanganelli, un maestro del blues, y pues bueno, esta gira va a ser imperdible y también les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en la fanpage del Woodstock Blues, para que puedan enterarse de todas estas noticias. Y pues bueno, mis queridos amigos, nos vamos a un pequeño corte, pero vamos a regresar con mucho más blues, mucho más música y mucha más cultura. No se desconecten. Así es, vamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Películas de 11 países de toda América, 14 cortometrajes ecuatorianos,

Bueno, volvemos al aire aquí en el Goodstock Plus. Y pues bueno, es increíble poder tenerles a toda nuestra audiencia escuchándonos, disfrutando de un buen blues en las tardes de los martes y viernes, y sobre todo disfrutando de lo mejor de lo que se viene en el Quito Blues. No se olviden que el Goodstock Blues es la voz oficial del Quito Blues, y hemos escuchado ya algunas grandes bandas, Blues Brothers, que es una banda legendaria, y bueno, también a Follaje, si no me equivoco. Sí, Follaje acaba de deleitarnos con su canción Blues de la Crisis, y por supuesto lo vamos a tener aquí en el Quito Blues a Follaje, acompañándonos y compartiendo su gran talento con nosotros. Y bueno, les queremos seguir contando sobre el Festival Quito Blues. ¿Por qué se configura este festival, que ya tiene 12 años con este, que sería la 12ª edición? Consecutivos, ¿no? Sí, consecutivos. ¿Cuál es la historia, Sai? ¿Nos puedes ayudar? ¿Por qué nace este festival, el Quito Blues? Bueno, nace por la necesidad de abrir un espacio para la difusión y el fomento de todo lo que engloba el blues como género musical en Quito. Con una trayectoria ya de 12 años de festivales anteriores, ininterrumpidos desde el año 2008. La producción y dirección general está a cargo de Carlos Patricio Recalde, junto al equipo de Colectivo Blues, que ahora también, bueno, somos nosotros parte, ¿no? Y estamos integrando parte del colectivo. El festival tiene como prioridad difundir la cultura, el género musical del blues, fusionado con diferentes expresiones artísticas, como es los congresos que va a haber de grafitis, bailes, poesías, fotografía, música conjuntamente con talleres y más clínicas, videoconferencias y dictadas por reconocidos artistas nacionales e internacionales. El festival tiene una entrada libre a todas sus actividades. Estas serán en el mes de agosto. En este año nos toca del 12 al 17 de agosto, que está ya confirmado el festival, en el Parque El Arbolito. El Quito Blues es reconocido como uno de los mejores festivales del blues de Latinoamérica, como menciona la prensa internacional y la prensa nacional. Asimismo, el festival es visto como el epicentro del blues latinoamericano y la capital del blues de Latinoamérica. Y esta se ejecuta aquí en la capital del mundo, en Quito, ¿no? Ecuador. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos también ciertos aliados estratégicos para que este festival se realice. Y pues bueno, aparte, o mejor dicho, aprovechando el momento para agradecerles y mencionarles quiénes son, en un principal lugar, lugar muy especial, se ubica la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos ha prestado espacios, equipos, gente, todo para que este festival se comience a realizar desde hace 12 años. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ha sido uno de los núcleos más importantes para la realización del festival, y sobre todo el lugar donde se ha realizado por varios años las clínicas, los talleres y ciertos extractos del festival. También la Fundación Teatro Sucre, que en años anteriores nos ha ayudado bastante, y el Ministerio de Patrimonio Cultural. También, sin olvidar, sin dejar atrás al Consejo Provincial de Pichincha y a Quito Turismo. Ya que este es un festival que mueve bastante gente, ¿no? Mueve bastantísima gente. Estamos de aquí para allá, nacionales, internacionales, por todo lado. Y que, bueno, es un momento especial para disfrutar mucho del turismo aquí en Quito. Claro que sí, Paula, yo quería hacer un corte ahí. Uh-huh. Podemos también invitar a las empresas, a la gente que quiera participar, pública o privada, en este gran festival, apoyando con la gestión logística y detalles que siempre se presentan en un festival de esta magnitud, así que pueden comunicarse con nosotros a la producción de la radio aquí en la Casa de la Cultura, o algún número tenemos para difundirlo. Claro que sí. Hasta que yo busque el número, no se olviden también que este festival, realizándose tras 12 años largos y muy bacanes, ¿no? En el mes de la cultura, en el mes de agosto, relativamente, también han participado en este la Embajada de Estados Unidos en Ecuador y el Ministerio de Cultura del Ecuador. Grandes aliados que han estado acompañándonos paso tras paso en este esta vida del Festival del Quito Blues, ¿no? Porque ya prácticamente podemos decir que es una vida entera de festival. Claro, chévere, y es muy importante contar con estas instituciones estatales que son muy fuertes, ¿no? Y que están siempre apoyando a la cultura, al arte de sus países, como es la Embajada de Estados Unidos, y haciendo los intercambios culturales, ¿no? Como es el Ministerio de Cultura también, que también gestiona toda la parte cultural aquí en el Ecuador. Y bueno, a las demás instituciones públicas también, al Consejo Provincial, Alcaldía de Quito, municipio, etcétera, etcétera, que son las que hacen el montaje, ¿no?, de toda la logística para que se arme el Festival Internacional Quito Blues, y que ahora ya es ícono a nivel iberoamericano del blues. Y pues bueno, si ustedes quieren ser parte también del festival, aportar un poco para que este gran festival se dé a cabo. Queremos ideas, gente, empresas, todo lo que puedan imaginarse. Pueden contactarse al 099-792-3629, 099-792-3629, a Marisela Balseca, que es una de los personajes principales también en este proceso del festival, ¿no? Entonces ahí pueden contactarse, pueden buscar, pueden decir, oigan, estamos interesados, porque esperamos mucho también su colaboración, tanto como los artistas, los productores, los personajes que amamos la música y tal vez podemos aportar un poco para la cultura dentro de nuestra ciudad. Así es, Pauli Stein, muchas gracias por todo lo que nos han comentado. En efecto, les queremos invitar a que formen parte, pongan su granito de arena, porque siempre se necesita algo para mover gente de toda Latinoamérica y traerlos hasta acá. Es un trabajo grandioso que está realizando Carlos Patricio Recalde, Margarita Altuna y todo el colectivo Quito Blues, que estamos poniendo nuestro esfuerzo para brindarles un festival sin límites, algo que va a ser increíble. Ustedes lo van a ver, van a disfrutarlo desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, que va a realizarse un horario perfecto para venir con tu familia, con tus amigos y con la gente que gusta del blues, del buen blues, en el cual pues sabemos que es uno de los géneros tradicionales, de los géneros que han hecho leyenda en toda la historia musical de pues el mundo, ¿no? No solamente de Latinoamérica, uh-huh. Estimada Pauli. Exactamente. Pues bueno, vamos a hacer que esta tarde sea increíble también. Los viernes disfrutémoslos, hay un sol increíble afuera. Así que, ¿qué tal si nos vamos con más blues aquí en el Woodstock Blues? Vamos a escuchar algo del buen blues. Oh, Tobacco Road, Road, Road. Tobacco Road. I'm going on Tobacco Road. Tobacco Road. You don't like Tobacco Road. Mis queridos amigos y amigas bluseros y rock and rolleros, vamos a disfrutar esta tarde. Lo hemos hecho ya con varias canciones, buenas canciones de blues, preparándonos ya para lo que se nos viene en agosto: el Quito Blues, el Tulcán Blues, el Retro Stock y bueno, varios aniversarios de bandas increíbles, tales como Blues Project Rolling y Crónica Roja, que en este año ya van a tener su aniversario, ¿no? En el caso de Blues Project Rolling, 17 años, y de Crónica Roja Blues Band son 7 años. Así que imagínense la trayectoria de estas increíbles bandas, bandas que conocemos, que las hemos escuchado aquí y que, pues bueno, también están creciendo en este entorno. Así que vamos a darles ese apoyo increíble. Todo esto sucederá en el mes de agosto, gracias también a la acogida, al cariño que nos ha dado Ventana Arriba. Así que si quieren caer, escuchar buena música, escuchar a Blues Project Rolling en sus 17 años y a Crónica Roja Blues Band en sus 6 años de aniversario, pueden hacerlo en el Ventana Arriba el mes de agosto. Y claro que sí, Pauli, empezamos el primer Festival Internacional Retro Stock. El 3 de agosto vamos a tener reggae roots, son, salsa guajira, rock clásico y, por supuesto, nuestro tradicional blues, haciéndole un tributo a los 50 años de Woodstock. Desde el 3 de agosto arrancamos con todos estos eventos grandiosos que ustedes van a poder disfrutar si es que se los programan bien y si es que quieren aprovechar de la gran música tradicional que ha hecho parte de nuestra vida, de las generaciones de anteriores a nosotros, inclusive, que han podido marcar historia, han sido leyendas en estos hermosos ritmos que nosotros acabamos de mencionar. Y claro que sí, después de eso vamos con el Tulcán Blues y vamos a cerrar con broche de oro con el Quito Festival Internacional Blues. ¿Cuál sería la doceava edición? Claro que sí, Sainz. Imagínense, qué felicidad, 12 ediciones. Ya le corté al centro así con toda la viada, así con que no, es la emoción que tengo adentro de que ya se vienen todas estas cosas, la emoción de conocer a tanta gente que le ha puesto ese cariño, no solo al festival, no solo a nuestra ciudad, sino al blues latinoamericano y a la música emergente también. Así que no se olviden que el doceavo Festival Internacional está a punto de salir del horno, ¿no? Y nos trae algo excelente. Está calientito, mis queridas y estimadas compañeras. Y bueno, queremos invitarles a todos a que no se pierdan este mega gran festival. Y bueno, también vamos a estar aquí nosotros presentes, ¿no? Con la presencia de Rose en los congresos y talleres. Para mí va a ser un gusto enorme poder dirigirme a un público tan selecto y distinguido como es el amante del blues y rock and roll, y poderles comentar, y yo ya hace un momento les estaba diciendo algo de lo que voy a hablar en el congreso, pero también para mí va a ser un honor poderles cantar. Chévere, mi Rose, entonces te tendremos ahí cantando y haciendo un poco de clínicas. También a Paula va a estar dentro de la organización, la logística del evento. Corriendo de un lado al otro. Yo claro. Escucho logística y siento que va a correr. Exactamente. Es que de eso se trata la logística. Los que sabemos de este mundo del arte ya sabemos que... Y tras de eso está su marca, ¿no? Rekdek. Uh-huh. Así que chicos, ya saben, si necesitan producción, logística, música, tarimas, todo lo que sea musical para exteriores e interiores, ya saben, Rekdek está a su disposición. Ya les vamos a pasar los números. Y bueno, de mi parte, ¿quién les habla? Saint. Yo también voy a estar presentando, lanzando un tema musical inédito de blues en el festival para la fecha 3 de agosto, así que no se lo pueden perder, estamos informándoles y estén muy pendientes de las fechas y de las horas. Y bueno, también quiero promocionar, dar a conocer lo que es Lemus, Academia de Arte Musical, donde vamos a estar dando también intros de lo que es guitarra, bajo y canto, técnicas vocales muy alternativas y bueno, con el mejor ambiente aquí en Quito, ¿sí? Así que pueden comunicarse al 0983743223 para inscribirse a los cursos aquí en Lemus, Academia de Arte Musical. Y bueno, dentro de la programación del Quito Blues tendremos el segundo Congreso de Blues Latinoamericano, la cuarta muestra de grafitis de blues, la quinta muestra de fotografía del Quito Blues, la sexta muestra de poesía blues y la cuarta muestra de baile blues. No tienes que venir con pareja, esto tú lo puedes hacer solo, porque el blues se presta para que nosotros también nos inspiremos y seamos libres. Así que, si vienes con pareja, bien, y si no, pues acá te conseguimos una, no te preocupes. Ahí tenemos las listas ahí. Ay, sí, para que vayan todos, ¿no? Exactamente. qué grandes cosas se nos vienen en el Festival Internacional Quito Blues, capital epicentro del blues latinoamericano, y la emoción de mucha gente que nos ha estado escribiendo últimamente, que estaba hablando con nosotros y diciéndonos sobre la emoción que tienen de venir. Entre ellos está la Escuela Infantil de Blues, de Magnolia Blues, que bueno, desde Chile están con esa emoción increíble y que los veo que publican todo el tiempo. Y eso también, mis queridos amigos, no se olviden que todas estas personas, todos estos artistas tienen su fanpage, así que invitados a seguirlos para que vean lo que se está aproximando al Quito Blues. Así es, y la magnitud que tiene, ¿no?, el Festival Internacional Quito Blues, como lo decía ya Carlos Patricio Recalde en algunos comentarios y en algunos enunciados, el festival es considerado uno de los más importantes a nivel de toda América, así que es el Centro Iberoamericano del Blues. Ese nombre se lo ha ido ganando a través de los años y de la trayectoria. Después de 12 años consecutivos de organizarse el Quito Blues aquí en la capital del Ecuador, en el centro del mundo, en el ombligo del mundo, como lo quieren llamar, y transmitido en esta ocasión por el apoyo de Radio Casa de la Cultura y sus demás afines y Casa de la Cultura también. Exactamente. Oye, Santi, yo te iba a preguntar, y para que nuestra audiencia lo sepa antes de irnos, ajá, tú ya estás abriendo tu espacio para los vacacionales en Lemus, ¿verdad? Por supuesto. Démosle esa información a nuestra audiencia, porque ya que los chiquitos salen, ya que la gente tiene un poco más de tiempo, esto puede ser de mucho, mucho de su interés. Claro, pues papitos, mamitas, en referencia a lo que ya salimos ya de vacaciones, los babies, los niños, los jóvenes, ya no tienen nada que hacer y bueno, lastimosamente todo el mundo se está dedicando a la parte informática, a jugar, a todo lo que es computadoras, pero eso no es tan bueno. Realmente la música es un proceso en el cual uno científicamente está comprobado que activa las partes y las conexiones neuronales, así que les recomiendo y es muy recomendado en los grandes países se lo hace. Estudien música, estudien un poquito de música, estudien un poquito de lo que es de toda esta estructura teórica, científica, y desarrollemos esas destrezas, ¿no? Así que nosotros estamos para apoyarles en todo este sentido. Ahorita estamos abriendo nuestra parte académica dentro de lo que es bajo, guitarra y técnica vocal, con sus respectivos arreglos, arreglos en cuerdas, arreglos vocales, tríos, dúos, cuartetos, así que tenemos mucho material para trabajar. Exacto, mis queridos amigos. Y bueno, ya llegando al final del programa, no sé si ustedes lo sabían, pero Quito se abre así las puertas completamente al arte, a la cultura. Y pues bueno, en este tiempo hemos tenido muchísimas obras de teatro y muchísimas artistas que le han estado dando duro también a este espacio, por lo cual quisiera mandarle un saludo enorme a Jenny Portilla, que está haciendo su obra El Último Mambo y que ya está recorriendo todo el Ecuador. Así que un abrazo y un aplauso gigantesco a todos aquellos que se mueven en el sector teatral también. Genial, genial, un fuerte abrazo y un fuerte saludo, ¿no? Felicitaciones, claro. Pues que bueno, sí. Se nos acaba el programa, pero no sin antes dejarles con un poco más de música, ¿verdad? Por favor. Y pues nos vemos el próximo martes. Y que viva al fin viernes, ¿no? Que viva el viernes. A disfrutar chicos. Del blues, chicos. Gracias por estar en nuestra audiencia y les mando un fuerte abrazo. Soy Rose Avilés, nos vemos el martes. Sain. Chao, amigos. Es una sola prohibición. Todos saben que el mundo entero. Es una sola prohibición, prohíben lo que no conviene a su antigua convicción. Oiga, señor prohibicionista, por miedo le obedeceré. Mis pantalones tengo abajo, mis manos arriba pondré. Tan solo una cosa le pido, que me escuche usted bien. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir, prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba nunca y no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré. Si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor. Esto fue Goodstock Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Goodstock Blues, tu programa. Ventana abierta al arte, al blues. Con Margarita Antuna, Pato Jap Recalde, Pao Rivadeneira, David Herrera. Les dejamos mucha buena vibra, alegría, rock and roll y mucho, mucho jarabe espíritu blues. Hasta la próxima.